Capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 17. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual prevaleció contra Israel. Y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Ephraim que su padre Asa había tomado. Y fue Jehová con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Y Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y animóse su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altos y los bosques de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Nathaniel y Mijeas, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semeías, Nethanías, Sebadías y Asael, y Semiramoth, y Jonathán, y Adonías, y Tobías, y Tobadonías, levitas. Y con ellos a Elisama y a Joram, sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos de cabrío. Iba pues Josafat creciendo altamente, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Tuvo además muchas obras en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según las casas de sus padres. En Judá, jefes de los millares, el general Adna, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Zichri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000, armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 apercibidos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que había el rey puesto en las ciudades de guarnición por toda Judea. Fin del capítulo 17, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.